pasado empezamos con las gestiones ante la Nación para hacer una alternativa de la realización de la Nación Ganadera. Lo hacíamos convencidos de, como dijo Norberto, de lo importante que es la cría y lo que significó la barría en el concierto de los partidos de la provincia y aún del país, en cantidad de cabezas, en posibilidad de desarrollo, en la dependencia que tiene de esta actividad, en ser, estar en la puerta de la mayor zona de cría del país, como es la Cuenca del Salado. Lo hacemos convencido también de las posibilidades que tiene nuestra ciudad para realmente albergarla. Estábamos convencidos de toda la logística que puede poner a su servicio. También creíamos mucho en las bondades que tiene nuestra feria y lo queríamos hacer valer. Así que bueno, cuando empezamos la gestión lo hicimos con mucha alegría, mucha esperanza y finalmente, por suerte, se nos dio. Repito que la cría para la barría es una actividad que está muy metida dentro de su idiosincrasia, de su propio ADN, digamos, es importantísima también dentro del entramado social que tiene el interior del partido. Sin la cría es, digamos, la vaca es el hilo conductor de toda la actividad social, de toda la vida del interior del partido. Eso es sumamente importante. Nosotros tenemos muchísimo campo de cría, pero también seguimos teniendo mucho campo mixto, que es a lo mejor un rara avis en la época donde a lo mejor la agricultura fue pasando por arriba a la ganadería. Así que creo que las posibilidades de poder ubicar las distintas facetas de la ganadería son amplias acá. También estamos muy interesados en resaltar el renovado interés del Estado, en este caso el Estado municipal, en esta actividad. Me parece que es algo que hay que resaltarlo. Y bueno, agradecer, Norberto, en vos la confianza de la Nación para venirse hasta acá. Agradecer a las asociaciones que también revisaron, visitaron y creo que conformamos en cuanto a todo lo que podemos ofrecer, también la confianza de venir hasta acá, hasta la barría, y también a la municipalidad, como dije hace un ratito, el haber dado un empujón a todo esto que era para nosotros tan importante y que creo que en definitiva para el partido de todos es tan importante. Así que bueno, gracias a todos los que se han interesado entonces por venir acá a la barría. Muy bien, entre tantos eventos...